sostener. Un amigo bestia. Los bestias no mandan a matar ni asustan gente. Compran en la feria libros complicados. En la soledad recibe su llamado de amigo bestia. Es bueno para la ocasión, un amigo bestia. Él escuchará la confesión. Sin mediar palabras sabe bien qué hacer. Soñé pidiendo perdón, los ojos vendados, faló los lomos en mí, la espalda de ti, mi rosado. Esta tarde voy a hablar con mi amigo bestia. Hay más cosas que solucionar. El tiempo apremia. Pidiendo perdón, los ojos vendados, cuando los plomos en mí, la espalda de ti, mi terno sabe. Yo te enseñé, pidiendo perdón.